Me dejaste solo cuando tú sabías que yo no podría arreglarme solo. Me dejaste solo cuando tú sabías que nadie vendría a curar el dolor. Me dejaste solo, solo con mi vida, cuando yo creía que era de los dos. Me dejaste solo, solo con mi vida, cuando yo creía que era de los dos. Pasan los días, todo va igual, por no decirme que va peor. Es tan difícil vivir sin ti, no me acostumbro a vivir así. No me acostumbro, claro que no. Me dejaste solo cuando tú sabías que yo no podría arreglarme solo. Me dejaste solo cuando tú sabías que nadie vendría a curar el dolor. Me dejaste solo, solo con mi vida, cuando yo creía que era de los dos. Me dejaste solo, solo con mi vida, cuando yo creía que era de los dos. Pasan los días, todo va igual, por no decirme que va peor. Es tan difícil vivir así, no me acostumbro a vivir sin ti. No me acostumbro, claro que no. No me acostumbro a vivir sin ti, no me acostumbro, claro que no.